Artes visuales. Impresiones, miradas, perspectivas. Artes visuales. En el atardecer en un poco. 5:30 de la tarde y las artes visuales las trae la señora Florencia González. Que se las trae. Que se las trae también. Ya que estábamos, bueno, recién terminando de ver España-Portugal. Sí, que finalmente España dejó fuera del Mundial a Portugal. Una lástima. ¿Quiere hacer un mínimo comentario? No, en mi caso yo quería que terminaran 3-3, alargue, que se hicieran pelota entre los dos. ¿Se le gusta la sangre? Sí. Es ese tema, ¿se le gusta la sangre? Pero bueno, ya está. Terminó sin tanto problema. Sí, ¿no? Así como una forma bastante civilizada a la europea, finalmente, ¿no? Sí. ¿Por qué no? Que no es acostumbrado, ¿no? No, son bastante... En propios términos de ellos, bastante salvajes. Sí, ¿no? Sí. Y sí. Lo son. Bueno, no vamos a hacer más comentarios. Yo estaba por Portugal por una cuestión. De que le gusta el Oporto. Sí. Sencillamente eso, listo. Bueno, cuando anunciamos tu presencia en el comienzo del programa, dijimos que nos ibas a llevar a ver esta muestra de Nicola Constantino que se presenta en la Fundación IPF, ¿sí? Sí. En el espacio Arte en la Torre. Se llama Trailer, la muestra. Se llama Trailer, sí. Les recomendamos primero, si no saben nada, Nicola Constantino, que googleen y que busquen algunas imágenes de esta artista. Sí, vamos a hablar rosarina, antes. ¿Sí? Vamos a hablar un poco de su obra y luego redondeamos con lo que es la muestra puntual de la Fundación IPF, que es la muestra que se está dando ahora de Nicola Constantino, que es gratuita. En realidad, toda la muestra que se está dando en ese marco del edificio IPF se llama Arte en la Torre. Arte en la Torre, y esta es la segunda muestra que se está dando y es hasta el 8 de julio se puede visitar. Vamos a dejarlo para el final, lo que es la muestra específica, porque es un artista que siempre apuesta algo más. Entonces, un poco si vemos el recorrido en esto que sería, bueno, por radio ver lo que es una propuesta visual muy fuerte que tiene esta artista rosarina. Bueno, vamos a intentar hacerlo como para que luego la muestra esta que sí se puede ver tenga su marco, ¿no? Dale. En principio es una artista, rosarina, ya dije, que la clave de lectura de su obra, que tiene multiplicidades como toda obra, pero bueno, ella tensa, es una obra que no es para poner en el living de ninguna casa, digamos. Es toda una obra que siempre propone una tensión. Uh-huh. La primera tensión, rápidamente, que se puede decir, es entre la vida y la muerte. Siempre está en ese borde, o sea, colocar como obra artística algo o que se destruyó, o que se murió, o algo muerto. Ahora vamos a ver ejemplos de eso. Uh-huh. Como una forma de presentarse en ese umbral entre la vida y la muerte, o entre lo que fue y lo que se destruye y lo que se crea, ¿no? En este caso el arte como esa variable creativa que coloca la muerte en otro lugar o coloca aquello que se destruyó, aquello que no es más, en otro lugar resignificado en el marco de una obra. Eso es constante en toda su obra. El hecho de trabajar con materiales inertes, como vamos a ver, por ejemplo, todo el arte que hace con la peletería humana. Fuerte, eso ya. Ya decir peletería humana es. Es fuerte, ¿no? Bueno, esto es lo que hace Nicola, evidentemente propone algo que está en tensión constante, en algo de Eros y Tánatos, en esa lucha, donde el arte se convierte en un espacio creativo con algo que no es más, ¿no? La segunda clave de lectura, yo creo que tiene varias, yo para resumir un poco, tiene que ver con una profunda crítica a la modernidad constante, ya sea a la publicidad o a los productos de mercado, digamos, los objetos, siempre lo que ella propone como puestas en escena siempre son muy atractivas en forma. En contenido, es un contenido fuerte, a veces un poco chocante. Yo he testeado cuando se muestra una obra de ella, generalmente primero causa rechazo, pero siempre su puesta en escena siempre es muy atractiva. Como no puedes dejar de mirarla. No puedes dejar de mirarla, como un producto publicitario. Esta suerte de colocar este objeto de arte como un objeto de industria. En el marco, por eso hay una crítica de ella, pero bueno, hay que buscarla la crítica, porque creo que se ve en el contexto de toda su obra la idea de la crítica, y por eso también como un tercer elemento tiene una mirada evidentemente muy cínica respecto a lo que es la publicidad, la producción en consumo y la máquina, que sería el tercer elemento también, o el otro elemento que critica en esta mirada crítica o cínica al positivismo, al futurismo, a la máquina. Siempre hay una máquina, o en partes de su obra hay una máquina que se pone en juego también como producto artístico, pero desde esta mirada crítica, o la máquina también como supuesta creadora de vida, ¿no? Como una suerte de Frankenstein en la que ella crea vida por intermedio de la máquina, pero los convierte en objetos de arte. Estas serían como las tres líneas rápidas en que consta su obra. Luego está el recorrido sobre su obra puntual, que bueno, tratar de describir brevemente. Alrededor del 2000, sus primeras obras que tienen relevancia se llaman Los Chancho Bolas. Ajá. Son una suerte de alguien lo ha calificado como un arte fúnebre. Ahí empezamos la vida y la muerte ahí a full. Lo que hace es, son frisos. Ella es escultora, no habíamos dicho, ella principalmente es escultora, pero evidentemente trabaja con mucha ductilidad todos los materiales, porque también trabaja, por ejemplo, es una suerte de diseñadora de ropa, o sea, cose, bueno, ya dije, es diseñadora en general, esculpe, diseña. Y bueno, y hace performance, que también vamos a ver, y últimamente trabaja además todo eso combinado con fotografía y video, pero sobre todo maneja varios materiales, y todos ellos con gran preciosismo y exactitud. Siempre se lo ve muy prolijo todo lo que construye. En este Chancho Bola son frisos muy decorativos, pero que están hechos como con nonatos, ajá, con animales que uh-huh. no nacieron, sí, sí, sí, hechos en molde de resina, o sea que esas formas son fetos de animales, como bueno, uh-huh. de chanchos de distintas, este sí, chancho bola de cerros, ¿no? sí, acá está, bueno, y con eso hace los frisos, sí. Y esas formas que toma esos fetos que no nacieron, sí, hechas en resina, tienen como una vitalidad extraña, o una vitalidad, un movimiento además, ¿no? Y sí, muy muy vital y atractivo, sí. Pero son animales muertos que convertidos en bueno, en estos frisos, uh-huh. Bueno, esta es tremenda, ¿no? Sí, porque adentro, este es un feto grande, no sé si es de caballo. Es un becerro. Un becerro, no sé, sí, qué será. Sí. Pero en esta transformación tienen una vida, toman una vida potente, ¿no? Uh-huh. Como visualmente, bueno, y artísticamente también. Estamos mirando, por sí, eso. Sí, estamos mirando un ay, caramba, no me sale la palabra. ¿Cómo se llama eso que tengo en la mano? Un catálogo, la palabra que no venía a mí o que había escapado de mí. Un catálogo de Nicolás, bueno, Constantino, este hace que esferas, no es, claro, que no es de esta exposición. No, es, de, es un recorrido de su obra. Y en esta, o sea, cuando uno ve eso parece, sí, un friso decorativo, sí, o una bola, que también eso, por eso el chancho, sí, bola en, sí, realidad, sí, es un feto de chancho hecho pelota. Sí. Y que, bueno, que ella después hace otros juegos con fotografía, ya sea teniéndolo como un bebé, sí, o ahora, poniendo, yo te pregunto, sí, hay una fotografía que además si la buscan en internet la van a encontrar, la van a encontrar bien fácil, en Nicola Constantino, y que es del año 2007 esta fotografía, que, sí, es ella misma abrazando a uno de estos chanchos bolas, ¿no? Pero este chancho, ¿es de verdad o está hecho? No, por esa eso es mi duda cruel. Sí, es un feto de verdad, pasado por procesos de resina y otros que no sé cuáles serán, me refiero, no sé si serán pintura, no sé qué, pero ella, sí, hace un molde en función del, a partir del feto. Pero o sea, lo que yo estoy viendo en la fotografía no es un chancho de verdad. Este exactamente no te sé decir. Ajá. En otro sí es un animal de verdad. Es un animal de verdad. No sé si será medio embalsamado, pero si no, ella hace, hay una técnica de plastinación, ¿no? Sí, que lo que hace son los modelos con los fetos. Ajá, ajá. Listo. Hay algunos que sí, pero no te sé decir cuál, que son directamente fetos como en una suerte de proceso de embalsamamiento. Sí. Ahora, luego está toda la puesta en escena con la foto, que ahora vemos eso. Un segundo paso, que esto sí ya toma ella como artista mucha relevancia porque causa mucho escozor, que es lo que te decía antes, trabajar como con peletería humana, lo cual también requiere otra lectura, digamos, si usamos pieles de distintos animales, ¿por qué no usar y no comercializar también la piel humana? Pero en este caso lo lleva todavía a un extremo mayor, porque no es cualquier piel con la que hace carteras, vestidos, zapatos. Chalequitos, zapatos, sino que son con pezones y anos. Ajá. Así que ahí es un tema. Entonces hace una suerte de juxtaposición de modelos corporales y les da un diseño, por eso ahí nuevamente está la publicidad o el objeto de consumo puesto en... Y de hecho estas muestras se vieron en San Pablo, bueno, y hoy se pueden ver en exposiciones en Nueva York, en el Soho, uh-huh, dicen que hay... O sea, se muestran, están expuestos en escaparates como objetos muy atractivos. De hecho, también estuvimos testeando y cuando mostramos a primera vista estos objetos, no asocias que es piel humana y que son pezones y que ves algo que parece atractivo usar, sin embargo tiene un mensaje detrás que está claro y es muy potente, fuerte y a veces un tanto chocante, por lo que también pudimos ver. Acá están los escaparates que te digo, son modelos y bueno, estos son pezones y estos son anos, o sea, imagínate un vestido hecho, esto es cabello humano, hecho el cuellito de cabello humano. Como si fuera cualquier señora que lleva un tapado con un cuello muy importante, con una piel, no sé, de zorro, de nutria o de chinchilla. Bueno, en este caso es una cabellera humana. Es una cabellera humana. Wow. Esta foto que está viendo Adriana es una foto de Marcos López, ajá, de ella misma, justamente posando, siendo de modelo, que es ahora la otra transgresión, porque es de transgresión en transgresión, por eso hago este recorrido para llegar a la obra actual. Es ella misma que luego su propia modelo usando este diseño. En el exterior le dan la interpretación, bueno, de como la Argentina como país exportador de carne, de bueno, acá es como que ella se propone como una exportadora de carne humana. Esta es como la mirada que se le da también en el exterior, que tiene muchísimo, bueno, expone también en Europa, en fin. La tercera vuelta de tuerca que hace son lo que ha llamado máquinas andantes. También esto ya es más próximo también, son las máquinas que reproduce del andar de algún animal que murió. O sea, reproducir la huella motora o el espíritu de ese animal en esa máquina que reproduce su andar, como si eso reprodujera también algo de aquel animal que ya no está en carne, pero sí su movimiento. Es interesante y algo idea, siniestro, sí. Y ahí cruza también la idea de la máquina, ¿no? Una idea un tanto futurista, pero desde esta mirada crítica, porque evidentemente esa máquina no es el animal, ni tiene nada, no nos propone nada que nos puede proponer un perro. Bueno, lo hace con distintos animales, reproduciendo su forma de caminar tan afín a lo que es el movimiento, justamente, ¿no? Cada animal, de hecho eso en el cine se trabaja mucho, o bueno, en la plástica se trabaja mucho, ¿cuál es el movimiento exacto de la pisada de un cuadrúpedo? Que no son todos iguales, tiene una estética, bueno, y eso lo reproduce a partir de las máquinas, ¿no? Las huellas de los animales muertos, pero desde su movimiento. Y es una máquina. Es una máquina. Pero no es un robot parecido a un perro, no es un... No, lo interesante es que no tiene ningún rastro, en este caso, esa reproducción no reproduce ningún otro atributo de ese animal que no sea el movimiento. No es figurativo, digamos. Ajá. Reproduce nada más que el movimiento del animal. Okay. Bueno, esa es otra experiencia. Otra, bueno, y aquí sí también una nueva ruptura, que es la que más rechazo trae, más que la peletería humana, que es Savon de Corp. Jabón de cuerpo. Esta la hice en el 2004. Y se trata de una lipoaspiración que se hace ella. Y con la grasa de su propio cuerpo produce jabones. Ajá. Luego, esos jabones son comercializados a partir de un afiche donde se la ve a ella como una suerte de sirena, sí, al borde de una pileta vendiendo jabones. Esta es la obra, es esa, es el afiche que está por ahí también. Sí, sí, sí, está aquí en el catálogo. Que también es bastante conocido, está en internet. Sí. Lo que vos, uno lo mira y dice, ¿qué es esto? Claro, el jabón que tiene formita de cuerpo, uh-huh, está hecha con su grasa. Su propia grasa. ¿Por qué trae tantos rechazos? Bueno, esto viene dibujándose el tema, bueno, que tiene que ver con los campos de concentración. Sí, bueno, por supuesto. Ahora, en realidad es una mirada nuevamente crítica, porque de esto ella hace un hecho estético, un hecho, uh-huh, digamos, estético en el sentido publicitario del término. O sea, la puesta en escena es absolutamente publicitaria, donde ella se vende como imagen, vende una parte de su cuerpo, la grasa, y además es una metáfora. O sea, hace una triple lectura en una simple imagen, que parece una imagen más de publicidad que totalmente podemos ver en cualquier revista. Sí, sí, sí, sí, sí. Si nadie te dice que este jabón que vemos acá está hecho en una con bonita su grasa, jabonera azul con un agua de una piscina de alguna forma azul también, y con la bella forma de un cuerpo. Claro, y también representa un poco algo que ella también está construyendo con la peletería humana. Digo, no por eso pezonesiano, lo que tiene que ver con el signo mujer también, ¿no? Aquello que se espera, o que es, bueno, la mujer como objeto, que es lo que busca la sociedad de consumo de ella, ¿no? Una, uh-huh, buena imagen. ¿Qué es lo que se consume de las mujeres? Sí, ¿no? Así que bueno, esto ha causado, bueno, evidentemente ella ha tomado mucha notoriedad por esto, es, uh-huh, evidente por qué. Y bueno, es una ruptura en su obra. ¿Por qué? Porque a partir de este momento ella se convierte en, digamos, en objeto de su propia representación. O sea, hace una obra a partir de esta muy autorreferencial, donde ella siempre se coloca como parte de su obra y empieza a trabajar en fotografía. Y ahí vemos, por ejemplo, una especie de banquete performático que hace en el 2008, donde, bueno, acá no solo suma, ya habíamos dicho que suma la costura y distintos materiales, sino que acá suma la cocina. Y hace una suerte de representación de la última cena de Leonardo. También hace juegos continuos con el arte, ¿no? Si vemos las fotos, sí, hay impresionismo y todo. Bueno, acá lo tenemos. Uh-huh. Y luego de servir comida, bueno, ella es la última cena, ¿no? Está desnuda, uh-huh, en esa mesa. Sobre una gran asadera, ¿no? Nuevamente está, bueno, jugando nuevamente con su propio cuerpo y su propia representación. Pero esto fue una performance, ¿no? Un banquete, uh-huh, performático, vamos a llamarlo, donde los asistentes comían. Claro. Esto ya se ha visto en otras cosas. Tal vez no sea lo más novedoso, pero bueno, hay como un increyendo en su apuesta. Y bueno, y luego tenemos, entonces, ahora sí, la última, que por es ahí, ¿no? La muestra de YPF, que no, esperamos que nos las cuentes después de escuchar algo de música. Dale. ¿Te parece? Sí. Después de los ensayos, te toca actuar. Radio Universidad UBA 90.5. Atardece, que no es poco. De la tarde y hoy Florencia González nos trae a Nicola Constantino, nos ha traído a Nicola Constantino, si no la conoces, buscá. Sí, está en Google, o sea, se puede googlear perfectamente. Tiene su página, además. Sí, muchas de las imágenes a las que hicimos referencia, si nos quedamos hablando ahora en el intermedio musical. Sí. Y también de lo que voy a hablar ahora, que es la muestra de YPF, también está en YouTube, Este tráiler, sí. Así que es un artista, podemos decir que cumple con la premisa de que cuando ves su obra no vas a quedar igual, digamos, no. Te modifica, digamos, a veces uno de los artistas le pide eso como espectador, ¿no? Bueno, modificame, hace algo en mí que me modifique, que me sacuda. Y la Constantino... Sí, tiene algo magnético en además, el porque estético, yo te escucho hablar y yo me quedo mirando la foto y me cuelgo. Y por eso nos retan que hacemos baches, ¿no? Discúlpenos. Y la ligaste, Maureen, no es así. Claro, pero porque yo... Nos quedamos mirando las imágenes del catálogo porque tiene realmente algo atrapante. Que justamente, como el arte, en alguna manera, si es que el arte sigue existiendo... Sí, pero no sabemos en qué radica realmente cuando la miramos. Claro, las fotografías que forman parte, además, es, digamos, el donde termina plasmada parte de su obra. Sí. Digo, las fotos, ¿se las saca alguien, las saca ella, preparará la luz ella, la puesta? Pues sí, la puesta en escena es de ella. Porque el manejo de la luz... Ahora, es impresionante, sí. La puesta de ¿no? escena, por lo menos en la última muestra de tráiler, no sé en las fotos específicas que estás viendo acá... En ese catálogo. La puesta en escena, todo, o sea, todo el arte, que sería también cómo colocar la luz y el encuadre, es de ella. Ahora, vamos ahora sí a la muestra que sí se puede ver hasta el 8 de julio. Ahora después vamos a decir bien dónde, es por Puerto Madero. Y el horario. Se llama tráiler, esa muestra, y justamente ese tráiler se expone en tráilers. Tráilers, los tráilers, los camioncitos de tráilers. Ah, mira. Entonces, son varios tráilers y afiches con carteleras anunciando tráiler, la última película de Constantino. Pero perdón, hay un juego entonces entre tráiler de película y un tráiler. Sí, ¿no? Sí. Anunciando además una película que no existe. O sea, es un tráiler de una película que no existe. Y esa obra que es el tráiler, o sea, ¿qué se ve en los tráilers? Se ve parte de cómo se hizo ese tráiler, que sí es una obra video, un tráiler en su acepción, un tráiler de película, como un making, sí, algo así, como que te cuenta una pequeña historia, dura minutos, está en YouTube, como les decía, y eso se ve en otro tráiler, un tráiler en un tráiler, y en los demás se ve, digamos, restos de cómo fue construido lo que ahora voy a contar. La historia tiene una sola protagonista, que por supuesto es ella misma. Sí. Ella que en una escena, bueno, queda embarazada, o sea, se hace un test de embarazo, y a medida que crece su panza, que está embarazada de verdad, ella construye su doble. Ajá. Y hace un modelo de sí misma, de su cuerpo hoy, con resina, y uno ve cómo hace el molde, cómo le pone cada pestañita al ojo, y luego ese doble interactúa con ella y con su bebé. Es hiper real, además. Es súper realista, evidentemente es una gran escultora, porque si uno ve las fotografías fruto de ella interactuando con su doble, parecen, más, la primera pregunta es, ¿un fotomontaje? Claro. No es un fotomontaje, es ella con su doble, que justamente además propone... O sea, un poco lo que hace esta imagen, propone una lectura más bien rompiendo un poco lo que propone una foto, la iconicidad de su de la fotografía, porque justamente rompe la idea entre ser y parecer, lo que parece en realidad no es ella, por eso ese juego de representación que propone una fotografía está roto en una primera mirada, porque ella se desdobla en dos imágenes, y la doble siempre con esa que se llama artefacta, además tiene nombre, tiene nombre, la acompaña en el parto, ve en televisión, como una suerte también casi de dos madres de ese bebé, porque nunca hay referencia paterna en estas imágenes. Es cierto. Y siempre está con esa imagen impasible, por eso es una suerte, acá sí es una suerte de Frankenstein que se construye, se crea a sí misma, pero esa creación es a través del arte, porque cómo toma vida ese maniquí o esa escultura de sí misma, bueno, a través de esta fotografía absolutamente artística y una puesta en escena, la verdad, muy realista, muy atractiva. Y bueno, a partir de eso se cuenta la historia, que en realidad la historia es cómo ella se crea a sí misma, cómo interactúan con el bebé, y luego pasa, dice, hay un título que dice lo inevitable, luego lo inevitable, y lo inevitable es que la pone en una silla de ruedas y la desbarranca en una escalera al mejor estilo Einstein. No me diga. La tiene que destruir, no sé, claro, o sea, pareciera que empieza a haber problemas. No es fácil tener un doble. No, sospecho además que no. Es un triple, porque en realidad es paralela la construcción de su doble con la gestación de su hijo. Claro. Y luego están las dos con el hijo y... Como... Mira, vos, yo en algún momento, mientras veía las fotos, te escucho y miro las fotos, pensaba en la posibilidad del acompañarse a sí mismo, ¿no? Digo, tal vez bueno, sí, una idea además hay una interpretación psicoanalítica que se puede dar también. Sí. En el tráiler está insinuado algún problema, además ella, algún problema que hace que luego haya que destruir alguna, ¿no? Entonces la real destruye... a la otra, que también hizo ella, ¿no? Es como Frankenstein también. Sí, destruir la propia obra. Así que, sí, nuevamente vida y muerte, ¿no? Yo te creo, yo te destruyo también. Mira, vos vas a decir la frase de mi papá, yo te hice, yo te deshago, me según no, qué feo. bueno, hay algo siniestro en lo que ella propone, que es toda su obra es así, jugando en ese límite. Claro. Y eso resulta atractivo. Luego vemos estas fotos que también tienen algo de futurista, ¿no? Con todo juego, la máquina que construye vida, ¿no? Ella también. Y ella pensando, está embarazada. Ella embarazada, ¿no? Ella embarazada. También ha construido su propia vida. O sea, gesta dos vidas. Exactamente. ¡Wow! Tremendo. Bueno, damos por favor. Y lo que se puede ver entonces son las fotos que hace esta interacción con su doble, en este juego espectral que que ella propone, ¿no? Con esta modelo impasible que es sí misma, testigo de su vida con este doble, ¿no? Eso es medio inquietante tener una doble. Bueno, entonces, hasta el 8 de julio en la Fundación YPF, que queda en Macachagüemes 515, planta baja. Macachagüemes 515, planta baja. Puerto Madero. Puerto Madero, esto es la Fundación YPF. YPF, ¿sí? Es entrada gratuita de lunes a viernes de 10 a 19 hasta el 8 de julio. Es acá se ve el tráiler, que también se puede ver por YouTube. Sí. Hay algunas fotos. También hay algunas fotos en Arteba de esta misma obra, digamos, esta obra ella con su doble. Y bueno, se puede ver de primera mano la obra de esta artista que me resulta a mí personalmente muy interesante. Muy atractiva. Flor, muchísimas gracias. No, gracias por la recomendación. Y bueno, iremos antes del 8 de julio, antes que levanten la muestra esta ahí en Arte en la Torre, en la Fundación YPF, en Puerto Madero. Puerto Madero. A ver allí la muestra de Nicola Constantino. Artista rosarina que vive aquí en Buenos Aires. Exacto. ¿Sí? Flor, buena semana. Gracias. Igualmente. Chau. Bueno, nos vemos después del triunfo de Argentina. Bueno, ay, Dios mío. Florencia González, nuestra columnista en artes visuales aquí en la tarde de la Radio del Agua.